Quiero contarles la historia de un borracho que decidido va a ver a la muchacha con la que sueña de noche y de día, y aunque la ama no la puede tener. Pero el borracho no tuvo otra idea que aparecerse dando una serenata. Ya van a ver lo que le sucedió cuando asomó la mujer por la ventana y la guitarra sonó. Algún besito. Quiero chupar, mamita, esa cosita, morderte ese poquito, hacerte la coquita. Quiero besarte esa boca tan chiquita, morder los cachetitos que tiene tu carita. Chupa el borracho en la ventanita. Chupa el borracho, que se cerró. Chupa el borracho en la ventanita. Chupa el borracho, que se cerró. La guitarra sonaba y la muchacha escuchaba, y al borracho nada se le entendía. Y los amigos del borracho a la chica traducían lo que el tipo balbuceando le decía. ¡Qué linda te ¡Qué lindas trencitas tiene, qué redondo el cachetito! Yo te toco la por tocarme el pajarito. Él te toca esta canción, vos tírale algún besito. Quiero chupar, mamita, esa cosita, morderte ese pavito, hacerte la copita.